¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comicmanía a través de Radio 620, Cadena Raza. En realidad, no saben cómo me encantaría que pudieran estar conmigo unos segundos antes de que empiece este programa para que vean el nivel de desastre y caos que se arma segunditos antes de salir. Y eso es lo divertido de hacer radio en vivo. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de lo que nos compete y qué nos compete el día de hoy, hablar de cómics, sin duda. Vamos a empezar con las noticias, como todos ustedes saben. También viene un invitado que es un gran fan de cómics. Con él hablaré largo y tendido acerca de la historia de Nightwing. Y obviamente también pueden, recuerden que nos pueden mandar sus preguntas a través de los teléfonos que son, mi querido Miguel. Son 55-53-96-20, 55-53-66-20 y 55-53-46-20. Claro que sí, también pueden mandar sus preguntas a través de nuestra página de Facebook y Twitter, que son, curiosamente, mi querido Miguel. Son Comicmanía MX en cualquier plataforma. Efectivamente, y estamos haciendo una transmisión en vivo de este programa a través de Simple Radio, el canal de YouTube de Cadena Raza, recuerden, es Raza con S, y también a través del Facebook de este programa que es Comicmanía MX. Y bueno, yo creo que ya es tiempo de dejar todo esto a un lado y hablar de las noticias del día de hoy. Pero una pregunta, Antonio, ¿tenemos listos las imágenes de las noticias? Perfecto. A ver, vamos a ver. Nomás queremos checar si tenemos bien las imágenes de las noticias, porque se hizo todo un rollo bien extraño ahorita con la preparación de este programa. Literalmente mandé el programa 3 veces porque cada vez se encontraba más y más y más y más cosas. A ver, veo que ya llegó mi buen invitado. Ryuta, ¿estás por ahí? A ver, déjame verte aquí a través de la... ¿Cómo estás? Terminando las noticias, ¿puedes entrar? Muchas gracias, ¿ok? Va que va. Ya tenemos las noticias. Perfecto, las noticias del día de hoy, Miguel. Ya estamos listos. Parece... Todo eso lo vamos a editar para que parezca que no hubo problemas. ¿Qué te parece si empezamos con tu opinión sobre Far From Home? Mi opinión acerca de Spider-Man Far From Home fue que... Me hubiera gustado ver Homecoming en vez de ver esta. Fue bastante triste. Le tenía toda la esperanza del mundo después de haber sentido una enorme decepción al terminar de ver Avengers Endgame, que dije, espero que mínimo esta fase 4 termine bien. Ya tuvimos la desgracia llamada Capitán Marvel. Tuvimos una película que tuvo buenas escenas, pero sin embargo causó más problemas a nivel línea temporal, que fue obviamente Avengers Endgame. Creo que tiene más problemas en la línea temporal Avengers Endgame que la mismísima franquicia de X-Men. Pero bueno, dije, no pasa nada. Mi esperanza es que Spider-Man Far From Home esté buena. Y desafortunadamente tiene cosas buenas, pero en general es una película bastante, bastante defectuosa. Una de las cosas que a mí me entristece más es que se alejaron demasiado de lo que es Spider-Man de los cómics. Un hombre que tiene un lema muy importante, que es: con gran poder viene una gran responsabilidad. Y yo no siento que el personaje aquí, en serio, demuestre su necesidad de ser un héroe, demuestre su necesidad de ser un buen hombre y cargar su responsabilidad, tanto la que viene por el asesinato de su tío Ben, del que él es responsable, al menos hasta donde yo me quedé, y obviamente después de la muerte de Tony Stark, cuando él decide tomar su lugar y en realidad no hace un excelente trabajo. Y en el momento que tiene una enorme responsabilidad, lo primero que hace es deshacerse de ella. Creo que Jake Gyllenhaal como Misterio hace un excelente trabajo, Tom Holland es un excelente Hombre Araña, pero aquí la traición viene por parte del guión y por parte del director. Pero bueno, tú dijiste que te gustó mucho la película. Ay, me pareció muy divertida, obviamente. Divertida, sí. Sí, buena, es muy diferente. Creo que es entretenida. Sí, es palomera a más no poder. De hecho, hay una escena muy bonita donde Spider-Man se enfrenta con Mysterio y él está utilizando sus poderes de ilusión para atraparlo. Y esa escena es genial. Pero bueno. Pero bueno, seguimos con malas noticias para ti. Todd Phillips confirmó que el Joker no va a tener nada que ver con los cómics. Efectivamente, una de las cosas que más me rompe el corazón de esta película del Joker que viene es que no va a haber Batman. Hasta donde quedamos, hasta donde yo llegué a ver, va a haber un Batman infantil, o sea, un niño Batman, y va a estar Thomas Wayne. Pero el Joker no tiene un contrincante al nivel de Batman, un superhéroe que sea su opuesto. Y yo siento que Batman puede tener varios villanos, pero el Joker necesita a Batman. Esto no lo digo yo, lo dice Frank Miller y lo dice Alan Moore y lo dicen los mejores escritores del Joker, donde si él no tiene a Batman, el Joker no tiene nada que hacer. Su contrincante perfecto es Batman, porque le interesa hacerlo reír, demostrarle que un mal día no los puede dejar loco a cualquiera. Y yo siento que esta película se queda con la idea del Joker, más no es el Joker de los cómics. Nomás tiene como que la superficie de los cómics. más que la idea, la superficie. Yo creo que si hubieran hecho una película biográfica de la historia de John Wayne Gacy, un asesino en serie que se disfrazaba de payaso, hubiera sido más cercano a lo que ellos querían hacer. Porque ellos no quieren hacer la historia del Joker, quieren hacer otra historia que no tiene nada que ver con los cómics. Ya veremos en octubre qué pasa. En octubre sale, ¿verdad? Así es. Ya veremos qué pasa, pero no le tengo nada de esperanza. ¿Qué sigue? También se estrenó el tráiler de Mulan. Efectivamente, mucha gente estaba ya muy enojada antes de que se estrenara el tráiler, por lo mismo de que, como tú me habías mencionado, no hay canciones en esta película, no aparece su dragón mágico Mushu. Entonces mucha gente ya estaba enloquecida diciendo, ¿saben qué? Me están traicionando mi infancia. Lo único que tengo que decir es que vi el tráiler y me gustó. Creo que se va a ir por una película más de acción que un musical. En realidad, como no me gustó mucho la animación original, yo sé que eso para muchas personas me van a querer odiar. Adoro las películas de Walt Disney, pero hay algunas que de plano no son lo mío. El Jorobado de Notre Dame no es lo mío, Mulan tampoco. Entonces, en realidad no me afectó tanto este trailer. Espero que esté buena la película, ya veremos. En el segundo trailer tendremos una mejor idea, ¿no? Porque el primer trailer nunca te dice mucho. Ya veremos qué pasa, pero al menos hasta lo que vi, me gustó. ¿Qué más sigue? Y seguimos con Ariel. Claro que sí, efectivamente. La controversia de Ariel, que escogieron una actriz afroamericana, una actriz negra, para interpretar a un personaje que es pelirrojo y muy, muy, muy pálido. Yo en realidad sí estoy de acuerdo que no debieron de hacer eso. Siento que es meter diversidad a fuerzas, tratar de ser inclusivo a fuerzas. La mayoría de gente, cuando dices esto, dicen que eres un racista y puede ser que sí lo sea muy al fondo, pero lo único que a mí me gustaría decirles es que yo no creo que sea racista. Nomás quiero ver a mis personajes como yo los conocí. Ariel es pelirroja y pálida, así la quiero ver en el cine. Batman es blanco, al igual que Superman, al igual que la Mujer Maravilla, así los quiero ver en cine. No quiero que hagan lo que hicieron con Michael B. Jordan y la Antorcha Humana en la película de los Cuatro Fantásticos, donde deciden que nomás se les ocurrió meter a un actor afroamericano como un personaje blanco, que es Johnny Storm. Y les digo, si las cosas fueran diferentes, la gente sí se moriría, se estaría quejando amargamente. Si hubieran agarrado a un personaje blanco o un personaje asiático para interpretar a Black Panther, todo el mundo hubiera gritado. Entonces, toda la gente que dice que soy un racista debería también entender, yo quiero que todo sea igual, y si los personajes son negros, quiero que sean negros, si son latinos, quiero que sean latinos, si son asiáticos también, y si son pelirrojos, por todos los santos, mantengan los pelirrojos. Entonces estoy de apoyo a todas las personas que se están quejando con esta controversia. ¿Y tu reseña o tu opinión de Stranger Things 3? Me encantó esta tercera temporada de Stranger Things. Si no la han visto, en serio, se los recomiendo. Yo sé que a algunos de ustedes les gustó mucho la primera y no sé qué hayan sentido acerca de la segunda, pero esta me encantó. Y sí, el momento donde uno de los personajes se pone a cantarle a su novia el tema de The Never Ending Story, la historia sin fin, me hace llorar cada vez que lo veo. Véanla, me encantó. Próximo. ¿Tu opinión sobre Good Omens? Efectivamente, Good Omens es un libro escrito por Terry Pratchett y el magnífico escritor de cómics Neil Gaiman, el creador de Sandman y que ha escrito también varios otros cómics. Hace esta historia que es una comedia acerca del fin del mundo. Es muy, muy, muy divertida el libro. En serio, se los recomiendo mucho. La miniserie está interesante. Afortunadamente fueron solo 6 episodios, entonces es muy, muy, muy directo al grano. Pero siento que hay 2 o 3 momentos donde la serie sí cae un poco. Entonces, en realidad, sí se les recomiendo, se llama Buenos Presagios en español, en inglés es Good Omens. Ya salió, la pueden encontrar en alguna parte de internet. Si son fans de Neil Gaiman, se las recomiendo. En realidad, les recomendaría más que lean el libro, pero bueno, vean la serie y a ver si les parece. Y ya, ¿qué más tenemos? Llega a su final The Walking Dead. Efectivamente, esto curiosamente, yo no sabía que el último cómic de Walking Dead había salido hasta que nuestro invitado, Ryuta, fue el que me dijo, ¿sabes? Por cierto, ya sabes que terminó en Walking Dead. Le dije, no, ni la menor idea tenía. Me comentó que lo leyó y que quedó un poquito decepcionado porque fue un final feliz. A ver, ahorita que entre y participe en el programa nos pueda contar un poquito más. Yo no lo he leído, nunca fui fan del cómic de Walking Dead. Traté de leer los primeros 10, los leí y en realidad no me llamaron tanto la atención. La primera temporada de la serie me encantó, la segunda bajó un poquito y ha sido un altibajo total, un odio-amor que he tenido con esta serie desde más o menos desde sus inicios. Y de plano ahorita ya dije, basta. Y no puedo más. Entonces ya me alejé totalmente de la serie. No sé qué están haciendo con la serie, pero me gustaría saber en qué terminó esto. Pero hasta donde yo entendí, por lo poco que pude leer, no logran matar a todos los zombies, pero pueden tener un mundo mejor. donde hay zombies, pero son como otros depredadores por ahí. Y finalmente, Superman Year One. Y esto sí, ya lo leí, me obligué a leerlo, y en realidad la palabra obligar es lo que tenía que hacer para terminar de leer, llegar a la última página. Superman Year One está escrito por Frank Miller, uno de mis ídolos, el escritor de 300, el escritor de Batman Año 1, el escritor de Batman El Regreso del Caballero de la Noche, el escritor de uno de los peores cómics que jamás he leído en mi vida, All-Star Batman y Robin, pero bueno, también escribió eso y ha escrito muchos, muchos cómics, el escritor de Sin City, escritor y creador de Sin City. Y yo le tenía algo de esperanza a ver su Año 1 de Superman y en realidad fue un fraude. Creo que muchas de las cosas que suceden en el origen de Superman en la película del Hombre de Acero, Man of Steel, no funcionan gracias a que Zack Snyder no cree en que los personajes deban de esconder sus identidades secretas. Pero aún así creo que la película es bastante divertida. Pero aquí detesté cada segundo de lo que estaba leyendo. No sé si viste la película de Brightburn, que acaba de salir, producida por James Gunn, que es como un Superman villano desde su infancia. Me recordó más a esa película que al mismísimo Man of Steel. Entonces, en realidad, no me gustó para nada. Hay un momento donde un grupo de bullies están a punto de violar a Lana Lang. Y son niños de Smallville. O sea, como que no siento que ese tipo de tono debería de existir en la historia del más grande superhéroe de todos los tiempos. Yo siento que si quieren leer una buena historia de origen de Superman, pueden recurrir a Man of Steel de John Byrne del 85-86, que es espectacular esa historia. De hecho, desde el 86. También de Geoff Johns a Superman Secret Origins, que es espectacular. Mark Waid hizo su versión del origen de Superman, que es Superman Birthright, que también está muy, muy bien hecha. Y obviamente, si quieren ver la mejor versión del origen de Superman, vayan a la serie animada de Superman. Los primeros tres episodios se llama The Last Son of Krypton, el último hijo de Krypton. Para mí es lo mejor, diluye lo mejor de todas las historias de Superman. Oh, hasta el mismo origen que aparece en la película de Richard Donner de Superman The Movie del 78. Todas estas versiones del origen de Superman son mucho mejor. Tratan al personaje con mucho más respeto y con mucho más amor que lo que hace esta historia. Qué tristeza que hemos perdido tan tristemente a Frank Miller. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya solo queda un minuto, entonces lo único que me gustaría decirles a todos y cada uno de ustedes, no se vayan a ninguna parte, ya terminamos con las noticias. Ahora ya nos vamos a hablar del tema del día de hoy, que el tema del día de hoy es uno de mis héroes favoritos. Su nombre es Nightwing, el primer Robin, Dick Grayson, que eventualmente se transformará en Ala Nocturna o Nightwing. Hablaré de toda su historia. Trataré de hablar un poquito acerca de las veces que él ha aparecido en otros medios de cine y televisión. Y después también les recuerdo, sus preguntas las pueden hacer a al 55-53-96-20, 55-53-66-20, 55-53-46-20 y a Twitter o a Facebook, que es Comicmania MX, o en Cadena Raza en YouTube. Me parece perfecto. Hagan todo eso, por favor. Mándenos sus preguntas para el final de este programa. Y sin decir más, vámonos al primer corte comercial de este programa y regresamos con un poco más de esto que se llama Comicmania. No pudo participar por causa de conflictos en la licencia del personaje. En su lugar, DC crea el personaje de El Protector. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ya estamos de revuelta en esto que se llama Comicmanía. ¿Sabes qué, Ryuta? Creo que te tenemos que pasar de este lado. Porque como podrás ver, ¡salgo en la pantalla! Sí, sí, pero a ver, vamos a mover la pantalla, vamos a mover la pantalla para que no te invada. Ahí está, ya. Tu frente. Así como Mike Wazowski. ¡Salgo en la pantalla! ¿Cómo están todos? Gracias por estar con nosotros. Tenemos ya algunas preguntas que nos están llegando, algunas quejas, curiosamente también. Pero antes de eso, me gustaría presentar aquí a nuestro invitado del día de hoy. Es un muy buen amigo, su nombre es Ryuta. Preséntese, por favor, señor. Hola, mucho gusto. Yo soy Ryuta Di Soro. Soy cosplayer de aquí de la Ciudad de México. Igual soy youtuber. Hago algunos blogs acerca de cómics, igual. Uh-huh. También colaboro con el Vortex, igual para algunos blogs de cómics, cine, todas esas cosas, eventos. Sí. Ahorita este fin de semana tenemos eventos. Hurricane. Exacto. Va a estar muy padre. Es allá en El Rollo, Parque Acuático. Va a estar muy padre por si quieren checarlo ahí. Ok. ¿Dónde te pueden encontrar, por decir, tus redes sociales? Me pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Ryuta Di Soro. Ok. Con así, Y, por favor, así como lo está escrito R-Y, ahí. Así como está. Perfecto. Estamos en todo, compañero. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo me acuerdo que tú y yo ya nos conocíamos, pero yo solo te conocía tu versión cosplayer. Fue después que empezamos a hablar un poquito acerca de cómics y dije, ah, mira, sabe de cómics. Hay que invitarlo al programa para que podamos ñoñar rico. En Aguascalientes, si no mal recuerdo. Ahí nos conocimos. Yo estaba, tú estabas acompañando a tu novia. Ajá. Y yo estaba ahí, de Goku. Sí. Mi versión extraña de Goku, se las contaré un día. Pero no hablemos de eso, hablemos de aquí, de lo que tenemos, de saludos, de preguntas. Primero saludar aquí a los invitados que tenemos en cabina, a Tania Flores, a Billy Bulnes y a Víctor Ramírez. Si ustedes quieren venir al programa, por favor manden un mensaje directo a Twitter o a Facebook. Efectivamente. Justo nos están preguntando eso desde la vez pasada. Comic Manía MX, ahí respondo todas las preguntas que ustedes quieran. Sí, claro, nos mandan un mensaje directo si quieren venir a acompañarnos y pues pueden ver cómo es todo el proceso aquí detrás en cabina. Exacto. Y si no tenemos invitados ese día, se pueden colar a la cabina y a ver qué resolvemos. Ya que estamos con ese tipo de saludos, tengo que saludar a mi novia, Vane Painbert. Muchísimas gracias, amor, por ser la voz de todos los datos comicuriosos semana con semana. Y síganla en TikTok, Vane Painbert. Ya tiene una cantidad ridícula de seguidores y todavía quiere crecer. ¿Y qué más tenemos? Micaela Cordurier nos habló y dice que difiere de los personajes, pueden ser de otras razas. Yo difiero contigo. ¿Tú qué opinas? Sabes, yo siento que se volvió algo generacional. Ok. Algo generacional. Vivimos en una generación a la que yo diría que le da miedo el cambio. Uh-huh. Porque uno diría, yo revisé mucho en Facebook esto de que es que son racistas o no eres racista, ¿no? Si eres racista, si estás de acuerdo. Donde si no estás de acuerdo, exacto, más bien. Y no es racista si estás de acuerdo. Pero hay que recordar que no solo fue con esto de las razas. Uh-huh. Todo lo que nos presentan nuevo, que tiene algo que ver con lo que nosotros recordábamos, la primer reacción es... Sí, claro. Bleh. Salió, por poner un ejemplo, la nueva She-Ra. Sí. La nueva She-Ra es blanca. Igual que como solía ser She-Ra. Pero es menos sexy, digamos. Exacto, Es como una chica más juvenil y vestida de una manera más conservadora, digamos. Más caricaturizada. Exacto. La otra era como un diseño más de los 80. Es, sin duda. Igual la gente la vomitó. Sí. Tenemos también una versión más para niños que intentaron hacer con Teen Titans Go. Sí. En vez de Teen Titans. Salió Teen Titans Go, toda la gente. Entonces yo siento que es algo más como que esta generación le tiene miedo al cambio. Como que... Queremos ver lo que vimos cuando éramos niños y no queremos que nada cambie. Exacto, no queremos que nos arrebate nuestra infancia. Así es como de... Yo lo vi de este color, yo lo vi de esta forma, quiero que se quede así, no me lo cambien. Yo sí estoy de acuerdo contigo en eso, porque así soy yo. Yo grité cuando salió Michael B. Jordan como Johnny Storm, la antorcha humana. Ajá. Y ahí afortunadamente tuve la razón porque la película fue terrible y él estuvo terrible en esa película. Fue genial como Killmonger en la película de Black Panther. Fue genial como el hijo de Apollo Creed en la película de Creed. Pero en la película de los Cuatro Fantásticos no encajaba bien con el personaje. Pero curiosamente, Heimdall es blanco en los cómics. Y sin embargo, Idris Elba hizo un papel espectacular en las películas de Thor. Entonces, ahí sí tengo que decir que yo reaccioné o sobrereaccioné antes de verlo. Ya. Yo siento que esta niña que escogieron para ser Ariel está preciosa. No sé si pueda cantar o no, o si va a cantar en la película o no. De que está preciosa, está preciosa. De que es buena actriz, es buena actriz. Pero sí siento que cuando ves a un personaje y lo ves de cierta manera, tal vez sea esta idea de que lo quiero ver de esa manera. Entonces yo ahí sí debo admitir que soy de esa generación que tú mencionas y quiero que las cosas queden igual. Porque quiero que mi Superman sea un Superman blanco, que se parezca a Henry Cavill, que se parezca a Christopher Reeve, que se parezca, aunque fue una mala película, al chico que la hizo en Superman Returns. Sí. Sí, entonces no importa que tal vez no sean los mejores actores, pero que se vean como el héroe, ¿no? Por eso yo me peleé mucho con la idea de que Michael Keaton sea Batman, porque aunque fue un buen Batman, ya estaba bien ruco. Estaba anciano ese hombre. Pero a ver, ¿qué pasó? Hablando, mira, Mau León nos acaba de comentar en Facebook. ¿Y Jason Momoa como Aquaman les molesta? No, curiosamente no. Al igual que no me molesta a Idris Elba como Heimdall, yo sentí que Aquaman, si hubiera sido un chico blanco, hubiera sido bastante poco, como muy poco importante dentro de la película. Pero al meter un monstruo como Jason Momoa ahí, sí hace que la gente se interese por el personaje de Aquaman. Desafortunadamente la película fue mala, pero bueno. Yo siento que la elección fue buena. Te he de ser honesto y ahí no van a dejar mentir todas las personas. Yo estuve quejándome todo el tiempo. Todo el tiempo yo estuve quejándome. Yo he sido fan de Aquaman desde hace mucho tiempo. Ah, mira, desde hace mucho tiempo he sido fan de Aquaman. Tú y Peter David, el escritor del Entonces, cómic. De repente, cuando me presentaron Aquaman... Sí, sí, sí. Era como, no, no. Pero igual dije, bueno, a ver, vamos a verla. Yo siento que estéticamente fue muy bonita. Uh-huh. Estéticamente fue muy bonita. Narrativamente, no fui tan feliz. Todas las películas de DC tienen como ese problema. Hasta la misma Wonder Woman, que es una buena película, tiene sus problemillas ahí, como tú mencionas, a nivel trama, a nivel historia. Pero estéticamente dije, está muy bonita. Entonces dije, a ver, vamos a... Pero no, o sea, yo sigo... A mí cuando me dicen... Jason Momoa, es que él es Aquaman. ¡Ay! todavía te llega. Todavía ajá, te llega. Sí, todavía me duele. No, a mí sí me gustó mucho eso. Entonces, yo tengo que decirles que creo que lo que podemos hacer, trataré de hacerlo, es verlo de caso por caso, ¿no? Claro. Te digo, en el caso de Johnny Storm fue un error, en el caso de Jason Momoa esa fue un acierto. Esa película por completo fue un error. Pues. Toda la película, o sea, fue un gran error. Yo ni siquiera la vi, o sea... Bueno... Yo ni la vi, o sea, dije... No vayamos muy lejos. El chico que hace de Ben Grimm, la mole en esa película, también está mal escogido. Porque para hacer la mole, de entrada la mole es grande y poderoso cuando es humano. Sí. Y cuando se transforma en la mole es ya más grande y poderoso. Pero sí, claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya podemos empezar... Por favor, comiencen y regresamos. Me parece perfecto. Bloque. Vamos a empezar ahorita con la historia de este gran héroe, uno de los héroes de mis héroes favoritos. Su nombre es Nightwing. ¿Tú qué opinas de Nightwing, Ryuta? Mira, yo, mi héroe favorito siempre ha sido Superman. Claro. Siempre ha sido Superman. Excelente elección. Nightwing me gusta porque, pues, para los que no saben, pues tiene como ese origen, ¿no? Ah, vamos a hablar de eso. Claro, ajá, que vamos a hablar de eso. Tiene ahí ese origen que es con Superman y que ya cuando es Dick Grayson, pues es como más como un tributo a Superman. Uh-huh. Entonces, yo también empecé a seguir mucho esto. Yo he de confesar algo. A mí me encantan los cómics de Batman. Me encanta el universo de Batman. Me encantan todos los personajes, menos Batman. No aguanto a Batman. No me gusta Batman. Mira eso. Sabes que yo obviamente amo a Batman, más que la vida misma, como podrán ver en mi playera y todo, toda mi vida. Pero tengo que decir que tanto como amo a Batman, hay ciertas cosas de Nightwing que las prefiero. Y una de esas es que es un enorme líder y que también se permite amar. Y es algo que Batman a veces se rehúsa a hacer. Claro. Pero hablaremos de todo eso ahorita, como podrán ver en esta imagen, en esta primera imagen. Tenemos algunas de las variaciones de su traje. El primer traje estaba bastante chafilla porque parecía muy de los 70s con mostrando gran pecho. Ajá. Ya los demás trajes se volvieron más populares y mucho, mucho mejores. De hecho, para mí, el mejor traje de él es el traje totalmente negro con el símbolo azul en el pecho. Para mí es mi favorito. Sí, no sé, claro. Sí, yo también estoy muy de acuerdo en que el traje negro es como su traje. Exacto. Pero también para poder hablar largo y tendido de Nightwing, primero tenemos que hablar de su primera identidad. Y su primera identidad obviamente es Robin. Por favor, podemos poner esa imagen. Gracias. Y tengo que decir que tienes que ser muy chiquito para amar ese traje. Porque si lo ves ahorita, se ve ridículo. Pero cuando yo lo vi, pues yo tenía como, no sé, 4 años de edad, 5 años de edad. Se veía hermoso ese traje. Ahora lo ves ridículo, pero en ese momento se ve hermoso y funciona para lo que es. Lo que necesitaban hacer con Robin era traerle a Batman un poco de inocencia y un poco de suavidad, porque el personaje era muy violento, era muy oscuro. Su primer año en Detective Comics fue un año lleno de historias detectivescas y historias muy oscuras, donde en algunos momentos Batman se ve forzado a matar o a intentar matar a alguien. Uh-huh. Y curiosamente necesitaban algo para suavizar. ¿Y qué mejor que un niño que le traiga otra vez esta felicidad y esta esperanza a su vida? Y su origen también está bastante bueno. Si no han visto su origen, por favor, vean la película de Batman y Robin, tan mala como es. El origen es bastante cercano. Y bueno, como pueden ver en esta siguiente imagen, yo amé tanto a Robin que a los 4 años decidí disfrazarme de Robin. Pero no solo lo hacía por la casa, no solo lo hacía por la vida. Esto fue tomado en la boda de mi tío Jesús. Porque mi papá dijo que había que ir de traje. Y dije yo, ah, pues qué mejor que mi traje de Batman. Perdón, mi traje de Robin. Y obviamente su primera aparición, Detective Comics número 38. Y una de las cosas que podemos notar aquí es cómo viene el cambio de Batman. A Batman lo dibujaban más delgado, más oscuro, más temeroso del rostro. Y en el momento que aparece Batman, sus dimensiones cambian y se vuelve diferente el dibujo de Batman y sus aventuras se vuelven muy, muy, muy diferentes. Ahorita veremos algunas de las imágenes y vamos a poder ver cómo la introducción de Robin dentro del título modifica el título por completo para que las aventuras se vuelvan un poquito más infantiles, se podría decir. Pues es que por la época sí necesitaban como que le bajara 2 tonitos a su onda. Ya tenemos que irnos a un corte. Desafortunadamente nos tenemos que ir a un corte comercial, pero ahorita regresando vamos a hablar un poquito acerca de las historias buenas de Robin, el joven maravilla. Y también hablaremos más acerca de Nightwing. No se vayan en ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Curioso. El editor Dan Didio no es fan de Nightwing y es por eso que ha tratado de ordenar su muerte varias veces, primero en el cómic de Countdown to Infinity Crisis y luego en el crossover de Forever Evil. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Gracias por estar con nosotros otra vez este día, miércoles, y esto es Comic Manía. Mi querido Miguel, ¿cómo se puede comunicar la gente aquí para dejar sus preguntas? Los teléfonos en cabina son 5553-9620, 5553-6620, 5553-4620 y en nuestras redes sociales, que en todos lados es Comic Manía MX. Efectivamente. Ryuta, gracias por estar con nosotros de nuevo. A ti por invitarme, muchas gracias. Un placer. Espero que puedas venir más seguido para que hablemos de más cómics. Sí, siempre es padre hablar de cómics. De hecho, ¿sabes qué? Me gustaría que hiciéramos un día un programa más a futuro, a ver si lo podemos preparar. Yo me he alejado demasiado del mundo de Marvel y DC, porque más o menos después de los nuevos 52 y de All New, All Different de Marvel, dije yo, esto ya es una basura, esto ya no puedo más. Pero tú eres masoquista y te has echado muchos más cómics que yo, y me gustaría que hablemos largo y tendido acerca de lo último que está saliendo y que es recomendable. Claro. Porque The Green Lantern de Grant Morrison se me hizo genial. Leí los primeros dos números y se me ha hecho un excelente cómic. Sí, sí, sí. Quiero sí, leer sí. más. Pero desafortunadamente, cada vez que tengo la desgracia de leer algún otro cómic nuevo, como el de Superman Year One, no sé si ya lo leíste. Leí... No, Superman Year One no lo he leído. Me da mucho miedo. Y Doomsday Clock también. Sí, leí Doomsday Clock, sí. ¿Y qué te ha parecido hasta ahorita? Pues... interesante. El concepto me parece interesante. No diría bueno, no diría malo tampoco. Tampoco diría malo. Sí, sí. Yo sí digo que eso es un insulto hacia Alan Moore y Watchmen. Pero bueno, ahí discutiremos eso largo y tendido un día de eso. Espero que puedas regresar. Y ahora sí, retomamos la historia de nuestro buen amigo Nightwing. Como les estaba diciendo, les estábamos hablando acerca de Robin. Estas tres historias detallan partes de su origen. No sé si has tenido la oportunidad de leerlas. Es el anual de Robin, sí. Año 1, que es genial. Recuentan todo su origen, lo modernizan y creo que hacen un excelente trabajo. Después hay una miniserie, si estoy en lo correcto, creo que son 9 números o 10 números, que se llama Robin Año 1 o Robin Year 1. También es excelente, escrita por Chuck Dixon. Y es... agarra todo el origen y lo va detallando paso por paso para que conozcas profundamente el personaje de Dick Grayson. Y finalmente esta historia, que no sé si la has leído, que se llama Batman Chronicles The Gauntlet. ¿Nunca la has leído? No. Es genial, chéquete esto. Batman le dice a Robin, ¿sabes qué? Sí te puedo poner como mi compañero con una condición. Los dos, te voy a dejar que tú salgas de la Baticueva y te voy a dar 5 minutos de adelanto. Si durante la noche no te encuentro, sí puede ser mi compañero. Si te encuentro durante la noche, ya no puede ser. Fallaste el examen. Es su último examen. Es como un juego de escondidas en Ciudad Gótica. Y lo padre es que, perdón por el spoiler del final, pero Batman lo encuentra al final. Pero como ha demostrado su increíble valor, dice Batman, bueno, ¿por qué no? Te daré una segunda oportunidad. Y es genial. Es muy bonito el cómic porque más que nada ves como el tener a Robin cerca está suavizando a Batman. Lo está humanizando. Ya no es tan duro, ya no es tan rudo. Fíjate que yo vi eso, pero lo vi con Damian. Ah, bueno, sí, pues lo de vi, aquí lo sacaron. Lo vi con Damian, uh-huh. Igual. Sí, supongo que ya lo estandarizaron, ya fue como prueba estandarizada de inclusión a los Robins, porque recuerdo, uh-huh. Te mentiría si te dijera qué número, pero recuerdo también que pasó eso con Damian. E igual, clásico, Damian se detiene a evitar que maten a alguien y lo encuentra Batman. No manches, eso fue lo mismo que pasó. Ah, lo encuentra Batman y es así como de, bueno, pues ya... Que es la diferencia, ¿no? Claro, o sea, tenemos la diferencia entre todos los Robins. Damian es así como de, pues ya no me importa. Ah, pues, y también la diferencia es que en el caso muy particular de Dick Grayson, él sí tenía toda la idea de ser un buen Robin. Damian había que tratar de controlarlo. Sí. Para que fuera un buen Robin. Entonces, era muy similar a lo que fue Jason Todd en su momento. La próxima imagen, por favor. Aquí podemos ver algunas de las imágenes. Aquí las puedes ver un poquito más uh-huh. cercana del tipo de historias que estaban haciendo en ese entonces, en la era de plata de los cómics, donde Batman se tiene que cambiar de traje. Sí, Batman utiliza un traje fuchsia o rosa, como lo quieran ver. Y la razón, el por qué es la cosa más estúpida del mundo. Ahí te la contaré después. No tenemos tiempo para entrar en ello. Gracias a los rumores de que Batman y Robin eran gays, obviamente... crean a una batichica y a una batimujer para que ambos tuvieran parejas. Aparece obviamente Batmito por primera vez, que es este ser mágico que hace travesuras con Batman y Robin. Historias bastante chafonas. Que lo acaban de retomar, ¿eh? Hace, ¿qué fue? No te miento, no hace manche. Tres números. Sí, sí, sí. Volvieron a retomar a Batmite, pero como miembro de la Legion of Doom. Pero como miembro de la Legion, porque... La Legión del Mal. Ajá. Claro. Ajá, porque Mr. Mixilipidl está con la Liga de la Justicia, entonces... Ay, pues, Dios mío. Ajá, sí, es algo que... No, bueno. y de hecho, en esta imagen, algo que sucede muy, muy, muy curioso, ¿ves dónde está Robin muerto? Ajá. De esa historia se basa todo lo que es Batman Rip de Grant Morrison, claro. Curiosamente. Bueno, en la próxima imagen vemos aquí el origen del traje de Robin. La primera persona que porta este traje fue Bruce Wayne. Antes de ser Batman, cuando estaba entrenando todavía, decide utilizar este traje para que el detective Harvey Harris no descubra su identidad y le pueda enseñar a ser un detective. Todo eso lo podemos ver en este brillante cómic que si no lo has leído, Ryuta, en serio, te lo recomiendo muchísimo. Es muy ochentero, pero es muy divertido. Se llama The Untold Legend of the Batman, la leyenda no contada o nunca antes contada de Batman, donde vemos el origen de Batman, el origen del traje de Batman, que obviamente fue un traje de disfraz que usó su papá para un Halloween. El origen del traje de Robin, el origen de Robin, el origen de Alfred. Vemos todos los orígenes de todos los personajes importantes en el universo de Batman. Son solo tres números. Excelente cómic. Muy ochentero. Siempre ponen, cuando ponen los trajes, cuando, uh-huh. cuando ponen todos los trajes, me encanta porque yo estuve leyendo hace poco uh-huh. el número uno de X-Men. Sí, sí. Estuve leyendo ahí varios de esos cómics ya de antaño, que uno hoy en día dice, ¡ay, qué trajes tan feos! Y ¡ay, qué trajes tan ridículos! Uh-huh. Pero en ese entonces, incluso en la narrativa del cómic, recuerdo mucho un panel de Jean Grey diciendo, ¡ay, este traje es como... quien lo hizo podría competir contra Christian Dior y Dorothy Gaynor. Y así como de hora. No, pues no. Sí, te causa risa. Pero hablando de cosas que te causan risa, la primera vez que se unen los Teen Titans fue en Brave and the Bold. Y fueron Kid Flash o Flashito, no sé cómo le hayan puesto aquí. Aqualad y Robin. Son solo estos tres personajes que son compañeros de héroes mayores. Uh-huh. Se unen, tiene tanto éxito este cómic que eventualmente les dan su propio cómic, que obviamente son el cómic de los Teen Titans. Las historias son malísimas, son totalmente ridículas, pero es el inicio de estos Teen Titans y esto tendrá una influencia muy importante en la vida de Dick Grayson Robin, claro. Porque poco a poco lo alejará de Batman porque descubre que él puede ser un gran héroe sin estar a la sombra de Batman. Puede uh-huh. ser un héroe, puede tener amigos, puede tener una novia y puede ser un gran líder. Y de hecho se vuelve el mejor líder de todo el universo DC. Si quieren ver el origen de los Teen Titans, lean este brillante cómic que se llama Teen Titans Year One o Teen Titans Año Uno. No, no sé si lo has leído. Sí, leí una parte de cómic. Es divertidísimo. Me recuerda mucho a la serie de Teen Titans, más no es tan para niños, no es tan infantil. Sí, claro. Sí, entonces, sí, sí. Y el arte está muy bonito. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? A mí me gustó bastante el arte. El arte, a pesar de que está muy caricaturizado, porque no es un arte al que estamos acostumbrados. Sí, sí. Es un arte muy bonito. Sí, sí. Bastante. Es un arte bastante. Le queda para este tipo de personajes juveniles. Exacto. Obviamente podemos ver aquí algunas imágenes de las historias y sí, son bastante, bastante ridículas. Personajes como Ding Dong Daddy o The Mad Ma. ¿Perdón? ¿Quieres? Es que si les describo para radio, mi querido Javier, me voy a tardar 1,000 horas. Mejor les recomiendo que por favor lo vean en YouTube. Y obviamente también poco a poco se va creando esta brecha entre Batman y Robin, donde Robin decide ser un poquito más adulto y se va alejando de Batman. Poco a poco se va a la universidad y lo que termina sucediendo es que se separan por completo, ya no vive en la Baticueva, ya vive en la universidad y de vez en cuando hace algunas apariciones en el título de Batman, pero son mucho más breves. Una de las mejores es en este TP llamado Strange Apparitions, donde Batman se enfrenta contra varios de sus villanos. Está dibujado por Marshall Rogers y escrito por Steve Englehart. Si no han leído este TP, se los recomiendo muchísimo. Aquí aparece un villano que salió en Gotham, el profesor Hugo Strange. Uh-huh. También aparece la mejor historia del Joker, que es de los peces sonrientes, que en algún momento la adaptaron para la serie animada. Sí, claro. Aquí hace su primera aparición moderna, Deadshot. Aquí es cuando le dan el traje que todos conocemos. Y hay una aparición de Robin acá y es una aparición excelente donde te muestra la brecha entre esos dos personajes. También aquí vemos que poco a poco el primer crush de Robin, que es Batichica o Batgirl, él empieza a hacer caso, pero siempre su relación es de flirteo y coqueteo, más nunca se vuelve una relación formal de noviazgo. Hay esta historia de The Batman Chronicles, donde vemos un poquito de cómo interactúan, porque ella es mayor que él. Y sin embargo, es una historia divina, donde vemos cómo ellos hacen un excelente equipo, a pesar de que él es muy inmaduro para ella y ella es una chica muy seria. También pueden leer el cómic de Batgirl Year One o Batchica Año Uno, donde vemos también cómo crece un poquito de la relación entre Dick Grayson y Barbara Gordon. Y aquí viene lo mejor de lo mejor, y ahorita nos vamos a ir a un corte comercial, pero no sin antes mencionar The New Teen Titans, los nuevos titanes. No sé si leíste algunos de estos cómics escritos por Marv Wolfman, dibujados por George Pérez. Sí. El primero que dibujó a Nightwing con Marv Wolfman. Tienes toda la razón. Fue el primero que hizo la primera narración de Nightwing, Marv Wolfman, dibujada por George Pérez. De hecho, estamos a punto de acercarnos ya al personaje de Nightwing. Ajá, sí, ya íbamos. Pero lo que sí quería decir es, para mí, esto es lo mejor de Robin. No hay nada mejor en los años 80s y parte de los 90s que todo lo que ocurre dentro de este cómic. Sus apariciones en Batman, sus apariciones en otros títulos no le llegan ni a la mitad de lo que logran hacer esos dos creativos con este personaje. Los hacen niños, pero niños que quieren llegar a ser adultos. Sí. Este paso entre la juventud y la madurez se logra perfecto en estos cómics. Léanlos. Y ahora sí nos tenemos que ir a un corte comercial. Señores, ya saben dónde pueden dejar todas sus preguntas. Responderemos sus preguntas. Seguiremos hablando acerca de Nightwing. No se vayan en ninguna parte. Continúen con esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Fue con la alienígena Starfire. Esta relación iba a culminar en una boda en New Titans número 100. Raven interrumpe la boda y unos meses después Dick y Cory se separan. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Y sí, como todas las semanas, el tiempo se nos ha desaparecido por completo. Ya no llegamos a Nightwing. No hemos llegado a Nightwing. Estamos nomás estableciendo la base del personaje. ¿Por qué la vamos a hacer? Nos estamos divirtiendo mucho. Eso sí, sí, sin duda. ¿Qué preguntas tenemos? Ahora sí vemos que se nos acumularon cañón. Ya se nos acumularon. En cabina nos llamaron Leoncio Salgado, que es especialista en Calimán, que le gustaría venir al programa. El día que quiera. Bueno, el miércoles que quiera. Sí. No es cualquier día. Espérate, ¿cómo se llama el chico? Leoncio Salgado. De poder puede venir. Claro que sí. Que no haya programa y eso. Exacto. Leoncio, claro que puedes venir. Por favor, escríbenos a la página de Facebook, que es Comic Manía MX. Me mandas ahí un inbox para ponernos de acuerdo de la fecha y todo eso, porque tengo invitados la próxima semana. Pero bueno, vemos qué miércoles puedes venir. Sería genial que nos hables acerca de este cómic que es, o sea, ha hecho historia aquí en México. Sí, claro. ¿No? Es muy icónico del cómic mexicano. Muy, muy, muy icónico. Curiosamente, nunca fui tan fan de Calimán, pero amaba a Fantomas, aunque no lo creas. La amenaza elegante. El señor José Bolaños dice que si recuerdas que durante estos 50 años de Superman había un mundo de los bizarros donde todo era al revés, donde los niños se ensuciaban las manos para comer y ese tipo. Sí. Sí, era un mundo que era un cubo. Ajá. No era un círculo. Sí, efectivamente. Curiosamente, no había una linterna verde, había una linterna amarillo. Y curiosamente, ya hay linternas amarillas. Sí, ya se supone que era exactamente el contrario, pero ya luego salió toda la gama de colores de los linternas. No sé si la próxima semana podamos hablar de linterna verde, pero el ganador de la encuesta el enfrentamiento fue Hulk Green Lantern. Ganó Green Lantern. Efectivamente. Yo le tiraría más a Hulk porque es como más. Pues del, sí, del universo del populacho. Exacto. Y mandan saludos Cristian Iván Flores, Jorge Espinosa, Guillermo Zúñiga, Gerardo Ortiz, David Tinoco, Oscar Armando McFly. Quique Reyes Esqueda también nos pregunta que cuándo puede venir. Pues que me escriba a mí, a Comic Manía. Si él, Quique Reyes Esqueda, sabe cuál es la dirección de Comic Manía, que me escribe y nos vamos de acuerdo. Que escoge el programa de Star Wars. Pues cuando hagamos un programa. De hecho, por diciembre tenemos que hacer un programa de Star Wars porque se acerca ya el capítulo 9. Sí. Episodio 9. Que el cómic de Star Wars también es muy bueno, ¿eh? Ah, pues. Los cómics de Star Wars, los cómics de Darth Vader. ¿Sí? Los cómics de Darth Vader son algo precioso porque te desarrollan al personaje de Darth Vader, que es un personaje que hasta eso, a pesar de su rol protagónico en la película, no está tan desarrollado. No te lo desarrollan tanto como decir que fue uno de los más grandes Sith. En los cómics te lo desarrollan y te desarrollan el conflicto emocional de que mató a sus hijos y todo eso. Y a diferencia de los otros, cómics, tanto de Marvel como los de Dark Horse, eso sí es canon. Sí. Lo que aparece en estos cómics sí está aprobado por Lucasfilms, Disney, ¿cierto? Lo que sacaron del canon nada fueron los libros. Eso fue lo único que sacaron del canon. Sí, déjame decirte, yo no he leído pocos de esos libros, pero me han contado de varios. Y déjame decirte, qué bueno que sacaron algunos del canon. Porque hay uno donde resulta que Han Solo es un príncipe. Sí. ¿Qué te puedo decir? ¿Algo más? Seguimos con los saludos. Sí, un saludo también al licenciado Miró. Claro. Muchas gracias por abrirnos este espacio. Esperemos que se recupere pronto. Sí, un saludo al licenciado Miró. Liz nos dice que dejen a Aquaman en paz. Félix Ponce dice porque Momoa tiene muchísimas fangirls. Ok. Enrique y un fanboy. Sí. Enrique Malgarejo nos dice, su primer traje con música integrada, Viva Las Vegas. Supongo que se refiere al de Nightwing que presentamos. Sí, de hecho, vamos a llegar ahí. Nos dice que si subes tu cosplay de Nightwing. Claro. De hecho, me fui así este fin de semana a la TNT, fui como Nightwing. Y te sientes muy desnudo con ese traje, porque es licra sin nada por ninguna parte donde esconderte. Entonces, no dejas nada a la imaginación. De hecho, justo Mauricio Mendoza Trejo nos dice que si habrá alguna expo de Batman este fin de semana. Hubo una hace unas semanas, pero no. Hubo una convención especial de Batman, pero es raro que hagan una convención solo de un personaje. Regularmente hacen convenciones de una temática más variada, ¿no? Más variada. O sea, una convención que es como clásicas. La convención y ya nada más se basan en algo. Ya muchas veces, por ejemplo, está de ahí de invitado Rubén León, que es la voz de el Joker, ¿no? El Joker, en vez de Mark Hamill. Entonces, pero igual ahorita que fue el marco de la convención TNT, hubo el grupal ese que fue de los 80 años de Batman. De hecho, yo participé en ese grupal. Fui el único Nightwing. Yo ponía la música, yo estaba ahí. yo presionaba los botones y ponía la música. Exacto. De hecho, ahí nos pusimos de acuerdo. Y ahí me dijiste que fue el cómic final de The Walking Dead. De The Walking Dead, sí. Que te decepcionó un poquito porque fue un final feliz. Sí, pero me gustó que haya tenido un final. O sea, es que no me imagino los cómics teniendo un final y pues que raro. Este tenga... Bueno, Invincible también tuvo un final. De Robert Kirkman también. Ah, sí. También. ¿Algo más? Bueno, nada más, Mau. León nos dice que todo está súper cool, pero que si podríamos hablar de cosas más modernas, que casi siempre son cómics de los 80 y 90. Es que casi no nos da tiempo de terminar, pero bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Sí. De hecho, lo que vamos a hacer, estoy ahorita planeando con Ryuta. Curiosamente, me leíste la mente y Ryuta está aquí para ser mi testigo. Le dije que a ver qué día regresa para que hablemos largo y tendido acerca de cómics modernos. Y ahí ahorita igual le podríamos darnos un tiempito a hablar. Está el cómic ahorita de Jorgen, de Nightwing, el cómic, el más reciente que está escrito por este Jorgen. Ahí me sacó de onda cuando lo leí porque me decían que estaba ahí metido Moore. Yo dije, ¿Moore? Pero es otro, no era, es otro Moore. No era ese Moore. Entonces, hay otro Moore. Ajá, ser este dibujante, nada más. Sí, es que, bueno, yo el cómic de Nightwing Rebirth Le traté de poner atención, no me llamó mucho la atención. Cuando le dieron el balazo y perdió la memoria, sí, se me hizo interesante. Sí, que es todo lo que es esto de Jürgen. Ajá. No me acuerdo quién la escribió, quién empezó a escribirlo. De repente ahorita ya se salió. Uh-huh. Empezó este, que Nightwing lo toman. Ahorita hay seis Nightwing. Es un equipo de Nightwing. Ya es, qué loco. Es un equipo de Nightwings que pelean, pero no está Nightwing. Qué raro. Pero bueno, una de las razones por las que me concentro yo en hablar acerca del cómics de los 80s, como menciona este chico, es también tenemos que recordar, y tú lo sabes, los fans modernos se acuerdan de lo que ha sucedido en los últimos 4 años, en los últimos 3 años, en los últimos 2 años. Nunca exploran el pasado. Y yo siento que siempre es importante tener una base clara de dónde vienen los personajes para que puedas ver cómo es que están ahorita y cuáles han sido los cambios. Claro, empezó el despunte. La verdad... todo esto ahorita que tenemos de muchos eventos, muchas cosas, se lo debemos a que empezó Iron Man 1. Sí. La película de Iron Man 1 fue el despunte. Yo he sido fan de cómics igual. De toda la vida. Desde hace mucho tiempo, pero era difícil. Y tú lo sabes, era difícil conseguir algo de cómics, era difícil conseguir cómics. Me acuerdo que estaba Comicazo, ¿sí? Que había tiendas muy, muy, muy limitadas. ¿Y sabes qué también está limitado? El tiempo. Tenemos solo 3 minutos. Vamos a nomás mínimo llegar a Judas Contra. Y ya cerramos esto. Y hablaremos de Nightwing en otra ocasión. Bueno, como podrán ver, aquí las portadas son mucho más variadas porque son historias bastante, bastante buenas. No solo tenemos la portada. ¿Nos puedes cambiar a la próxima? Gracias. La portada de... que es el número clásico, el número 8. Uh-huh. Que es creo que es el número 6, perdón. Es un día en la vida donde no pasa absolutamente nada en el cómic, excepto ves un día en la vida de cada uno de sus personajes y los conoces mucho más profundamente. También hay un momento donde ves a los niños de la calle, donde los titanes tratan de resolver el problema de los niños de la calle, pero nunca lo podrán resolver. Más adelante también está el número buenísimo que se llama Who is Donna Troy? ¿Quién es Donna Troy? Mm-hmm. Donde Robin nunca se pone el traje, nomás trabaja como detective, como Dick Grayson para descubrir quién es su amiga, cuál es la identidad de su amiga. Y obviamente cuando eventualmente en el número 41, si estoy en lo correcto, por ahí, es cuando Dick Grayson deja de ser Robin. Y nos da pie a que eventualmente sea Nightwing. Les recomiendo este número que es el anual número 3 de Secret Origins, donde Robin cuenta toda la historia que les acabo de contar de su tiempo con Batman, su tiempo con los Teen Titans, su tiempo con los New Teen Titans. Un excelente cómic, muy fácil de conseguir, como en 3 pesos te va a costar. Y obviamente el clásico de clásicos, Judas Contract, cuando Terra traiciona a los titanes para que Deathstroke se deshaga de ellos y se los entrega a The Hive. Es un excelente cómic. Son 4 números, uno más espectacular que el otro. Y sí, efectivamente, aquí es donde vemos finalmente el debut de este personaje que se llama Nightwing. Con su traje a gogó, muy disco, muy 70s, muy Las con Vegas, su, Elvis. Ajá, sí, con su DC. Pues sí, con el collar alto. Ajá. Efectivamente, a nivel tan alto como la capa, con el collar de la capa del Doctor Strange. Doctor Strange. Más o menos por ahí. Aquí hace su primera presentación. George Pérez es un excelente dibujante, pero para crear trajes son horrendos. El de Nightwing no fue muy bonito, pero es el aún peor es el de pirata o piratesco que tiene Jericho. Ah, sí. Es muy, muy, muy feo. Y aquí podemos ver una imagen de los trajes. Ya solo tenemos un minuto. Podemos nomás rápidamente ver los trajes. Aquí el traje de Robin. Siguiente imagen. La siguiente imagen. La siguiente imagen. Una más. ¿Para qué? ¿Ya se trabaron? ¡Ahí está! Ahí tenemos el traje de Nightwing. Es bastante feíto. Yo tengo la idea. Una más, por favor. Mira, se nos fue. Quería decir, bueno, qué lástima. Ahí podemos ver todo el origen de su traje. Y una de las cosas que podemos ver, y antes de que nos vayamos, ¿nos puedes decir cuál es la similitud? ¿De dónde viene el nombre de Nightwing? Cabe mencionar que Nightwing fue un alias que tomó Superman, ahí está, y Flamebird, cuando fueron a Kandor, cuando estaban en la ciudad de Kandor. La ciudad miniaturizada. De Kandor, Superman no tiene poderes, por lo que necesita tomar otra identidad, no puede ser Superman, entonces él se pone un traje diferente y decide llamarse a sí mismo Nightwing, y a Jimmy Olsen lo pone como Flamebird, que es como su sidekick. Su Robin. Que tiempo después de Grayson es cuando dice, órale, eso como que me inspiró, como que me llegó. Y bueno, decide tomar el manto de Nightwing. Desafortunadamente ya no nos pudimos explicar cómo llegó Robin a ser Nightwing. Y ahí tenemos que terminarle. Me acaban de decir que ya nos tenemos que ir. Ha sido un placer tenerte aquí una vez más. Por primera vez, mi querido Ryuta, por favor, rápidamente di dónde te pueden encontrar. Y dicho, digo rápidamente porque ya nos tenemos que ir. Igual, todas mis redes está como Ryuta Di Soro, R, ahí está. Estoy en YouTube, estoy en Facebook, estoy en Instagram. También tengo algunos blogs en el Vortex, ahí si quieren checar. El Vortex en YouTube, también tenemos varios blogs, hay varias cosas ahí que pueden checar. Perfecto. Para que nos sigan y le den ahí seguir. Muchas gracias, espero que puedas venir próximamente y muy pronto. Ojalá y sí. Mi nombre es Carlos Joey Moisés, esto ha sido Comic Manía. Les recuerdo, todas nuestras redes son Comic Manía MX, por favor, chéquenos, ya sea en YouTube, Twitter y Facebook. Y bueno, ya no te queda más que decir, decirles, nos vemos la próxima semana. Queda mucho que decir, pero ya no tenemos tiempo. No. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en eso que se llama Comic Manía.